Los surcoreanos alaban al presidente Kim Il-sung, quien hizo despuntar la aurora de la liberación de Corea con la antorcha de Pochonbo en medio de la severa guerra antijaponesa, para infundir a la nación coreana que sufría la esclavitud colonial la convicción sobre la victoria. Una entidad dedicada a la reunificación insertó en su página web de internet un artículo que señala como sigue. La guerrilla antijaponesa que rechazó a las salvajes tropas japonesas y superó el severo medio ambiente natural del campo y la selva de Manchuria, fundó la Asociación para la Restauración de la Patria, organización clandestina antijaponesa, y atacó Pochonbo atemorizando al imperialismo nipón. Un miembro de la Sociedad de Alpinistas Nacionales editó el libro titulado Monte Paektu, en que subrayó como sigue. En la zona del Monte Paektu se encuentra Pochonbo, donde el presidente Kim Il-sung iluminó el territorio oscuro de la patria al realizar la histórica marcha al interior del país. Un sabio en Seúl enfatizó en su artículo que la aplicación del presidente Kim Il-sung de la estrategia autóctona, la táctica de mil modalidades y el inimaginable método de guerra determinó la victoria en la batalla de Pochonbo y a la larga en la guerra revolucionaria antijaponesa. Varios medios de prensa publican a porfía los trabajos titulados El mejor general de gran hazaña en las batallas contra el imperialismo japonés es el general Kim Il-sung. La batalla de Pochonbo es el movimiento antijaponés comprobado con claridad, y otros. Una editorial sacó a la luz una enciclopedia en que explica la batalla de Pochonbo como sigue. La unidad del presidente Kim Il-sung atacó las oficinas gubernamentales y públicas japonesas el 4 de junio de 1937 y ocupó temporalmente toda la zona de Pochonbo. Por otra parte, los historiadores enfatizaron que la corriente principal del movimiento de la liberación de la nación en el tiempo del coloniaje del imperialismo japonés era la lucha armada antijaponesa del presidente Kim Il-sung, y su valor histórico es realmente gigante.